y con cariño para toda la gente que siempre estaba con tu grupo. ¡Alegría! Para que lo sientas en tu corazón. En la provincia del Cobre yo nací. Nadie imagina que de su suelo se saca cobre del bueno que nos da vida. Llena de cumbres mi tierra es un tazón. Poca casita y un rano de ropela. Y se escapan jicamata, cantares que alegran el corazón. Jicamata, cantares que alegran el corazón. Vamos, vamos, todos comemos, que brindaremos por mi tierra querida. ¡Qué lindo es mi país! ¡Te dejo! Tierra de ricas papayas y buena miel. Luego topé con los vilos pueblos de machas, locos y erizos. Y sin parar en la lengua por mis temores a los temblores. En la calera se palpa mineral. Es el cemento más duro para edificar. Jicamata, cantares que alegran el corazón. Y se escapan, jicamata, cantares que alegran el corazón. La capital es Santiago, sí señor. Yo soy chileno dos veces, con doble honor. El San Cristóbal se eleva para subir a la Virgen María. De arriba se mira con alegría en Santa Lucía. A Bocas Araña, nuestra capital, con sus jardines de flores, viña del mar. Y se escapan de mi jicamata cantares que alegran el corazón. Y se escapan de mi jicamata cantares que alegran. Cantares que alegran el corazón. Y se escapan mi jicamata. Cantares que alegran el corazón. Y se escapan de mi jicamata. Cantares que alegran.